Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y comedia.com.ar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre y en Twitter como @Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en iTunes como club@gabou, en YouTube, en Spotify y todos los lunes a las 9 de la noche en Radio Colmena, que es radiocolmena.com.ar. Uno de los objetivos que me propuse en esta nueva temporada, la tercera, de Club Gabou, es contar qué está pasando con el stand-up en todo el país. Hace algunos años era una cosa aislada, era una cosa de Buenos Aires. Después de poquito se empezó a despertar en Córdoba, Tucumán, Rosario, Mar del Plata, Neuquén, Mendoza, Paraná. Hoy hay shows, productores y comediantes en casi todo el país. ¿Podemos hablar de un circuito como España, como Estados Unidos? No sé si de una forma rígida y formal, pero sí podemos decir que empiezan a haber referentes en todas las ciudades del interior. Empiezan a haber productores, empiezan a haber comediantes, empiezan a haber salas donde los shows transcurren y donde se empiezan a referenciar como salas de stand-up. Conocí al invitado de hoy como referente de la movida en Rosario. Yo no recuerdo el primer contacto que tuve con él, pero debe haber sido en algún contacto en redes sociales o con el podcast. No lo tengo muy claro y traté de buscar algo de información y hay cosas viejas, pero el primero no recuerdo cómo fue. Si alguno me pregunta hoy por hoy que quiere ir a Rosario o con quién puede hablar, siempre lo referencio. Siempre digo, habla con él porque es la persona que yo conozco, por lo menos que más mueve el circuito. Produce shows, protagoniza shows también. Y además maneja una página que es pasosdecomedia.com, que es una página donde hay agenda de shows y se puede contactar a comediantes y estar informado de la movida en Rosario. Es pasosdecomedia.com. Recibimos en Club Gabou a Tincho Zaragoza. Bienvenido. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, Gabo. ¿Cómo andás? Bien, qué introducción, ¿eh? Pero bueno. Pero bien. Fue así, ¿viste? Sí, fue así realmente. A mí me interesa saber, yo creo que este circuito se está armando, Y Rosario es una de las capitales del país. Muchos comediantes salieron de Rosario, salen de Rosario, pero además es un lugar donde cualquier show de Buenos Aires que va es una extensión de Buenos Aires. Sí, total. En todo tipo de shows, o sea, también dentro del humor, que no es stand-up también, y dentro de otro tipo de shows también, sí, es una plaza que se creó un poco el mito este que el público rosarino es muy exigente. Entonces, por ejemplo, los Luthiers siempre presentaban allá, preestrenan. También un poco porque estaba Fontana Rosa, que era el que le daba una mano con los textos, pero sí, siempre, bueno, hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Sí, es como una cábala, me parece. Sí, también. Sí. ¿Cómo está el stand-up en Rosario? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo pensás? ¿En qué etapa está la cosa? Está en una etapa que creció en poquito tiempo. Yo hace 4 años que estoy haciendo. En poquito tiempo creció mucho, pero nos falta también. O sea, yo venís a Buenos Aires y sigue habiendo shows todos los días y posibilidad de subirte a un montón de lugares. En Rosario está más acotado a un día a la semana o a veces ni siquiera eso. Hay varios grupos. Todavía no somos tantos, nos conocemos la mayoría, por ahí hay buena onda entre nosotros, invitaciones entre grupos o gente que organiza, pero me parece que le faltaría un poquitito más para que más gente pueda verlo, pueda ir a ver el stand-up. Salas, había una sala que era típicamente que era el Café de la Flor, que tuvo una tragedia con un músico y cerró. Sí. Había una tradición también de impro con el Café Berlín. Berlín. Que sigue estando, digamos, pero sí. No se instaló como un lugar de comedia. No. Claro, allá lo que pasa es que en impro están los chicos de Jumping Frijoles, que son hace 13, 14 años que están, y son 250, son un montón, y vienen moviendo en muchos lugares. Entonces, bueno, el Café La Flor, estaban ellos también, tenían que ponerle fecha los jueves en un bar, los viernes en otro, los sábados en otro. Y el café, bueno, ahí en el Café La Flor, bueno, yo empecé. Probablemente no, nos hayamos cruzado ahí la primera vez, o yo viniendo para acá, o cuando vos ibas para allá también. Y bueno, y después en el Castañino, cuando hicimos la fecha esa para la Municipalidad de Rosario con Malena. Exacto. Eso, bueno, en el 2015 fue que creo. Eso fue un quiebre para el stand-up. Porque la gente de la municipalidad empezó a decir: ¿qué es esto del stand-up? Estaban todos sorprendidos, 5.000 personas, la Guardia Urbana cortando las calles, viste que son las avenidas principales. Gente de fue cultura. Una locura. Fue una locura que a todos, todos, me acuerdo que vos estabas también, Malena, estamos, los que tuvimos la posibilidad de estar ahí de teloneros. Y a partir de ahí, bueno, nosotros vimos una posibilidad de que a lo mejor a la municipalidad le podía interesar y armamos como una especie de colectivo, que no somos un grupo como otros grupos, sino que por ahí nos hemos juntado para hacer unas funciones en el Teatro de la Comedia, el Teatro de 700 personas. Aprovechamos esto, Camilo Orlando y yo, que fuimos los que estuvimos ahí. Después estaba Jorge Fossetti, Lucho Redigonda, Maru Jorge Murno. Fossetti que viene... Jorge Fossetti que viene... Es humorista de muchísimos años. Y empezó a hacer stand-up hace relativamente poco. Empezó y hará 4 años, sí. Y bueno, y Martín Mazzuccelli. No me quiero olvidar porque, viste, somos poquitos. Después van a estar contando a ver si los nombres. Pero bueno. Y todo surgió a partir de esa fecha. Era una fecha que contratan a Malena Pichot. Claro. Para estar, para hacer una presentación al aire libre. Sí. En una puerta de un museo. Claro, la explanada del Museo Castañino, que es el Parque Independencia, que es un parque grandísimo. La municipalidad organiza un ciclo todos los veranos que se llama Rosario Bajo las Estrellas. Sí. Ha ido Gillespie, Juana Molina, bueno, distintos y un montón de referentes. Y bueno, esta vez se le ocurrió contratar a stand-up, era la primera vez, o sea, se animaron y la verdad que nos superó a todos en convocatoria. Y bueno, aprovechamos un poquito el envión ese, ya de algo le resonaba a la municipalidad y bueno. A mí lo que me llamó la atención de ese evento es que salió re bueno. ¿Viste? Salió buenísimo. Le fue bien a los tres, la gente se reía, se escuchaba bien, sí. Se veía bien, fue una experiencia espectacular. Sí, 5.000 personas además. 5.000 personas, yo no al aire libre, una cosa que no sé. Claro, no, era muy difícil que salga bien, sí. La verdad, o sea, si vos lo analizás, decís, esto tiene altas chances de fallar. Claro. Salió genial. No, salió muy bien, sí. Mirá qué bueno que un evento así haya ayudado a que ustedes se conozcan y a partir de ahí también se junten. Totalmente, claro. Pero, por ejemplo, ¿con quién estudiaron ustedes stand-up? ¿Vos, los chicos que trabajaron...? Bueno, en Rosario es más... El aprendizaje es más autodidacta y heterogéneo, ¿viste? Yo, por ejemplo, bueno, en el 2010 hice un pequeño curso de 4 lunes con Mónica Ogando, que fue un poquitito lo que es stand-up. Después en el 2013 me anoté en el concurso de Rosario Espectacular. Justo en esos días llegaron... ¿Era Payas? Claro, Fernando Payas, que después armó la Cachila. Sí. Él hizo un concurso. Él hizo un concurso y ahí yo me subí por primera vez. ¿Él estaba produciendo ya stand-up o no? Estaba produciendo... Él es productor de otras cosas. Y Elisa Gagliano, la cordobesa, sí. Fue un par de veces allá. Es más, Elisa fue a dar clases a Rosario, que la llevó Fernando... Y digamos, recién ahí arrancaba, bueno, y armó la Cachila, que era yo gané el concurso modestamente, y después éramos un grupo de 8, y ese fue, bueno, y ahí empezamos a hacer en el Café La Flor. Cayeron los chicos de Señales de Humor a hacer un intensivo de 3 días, o sea que fue medio así. Y después en el 2014 me vine todas las semanas a estudiar con Diego Weinstein, todos los miércoles tenía clases, y por ahí entonces ahí ya me vio el martes, me quedaba, veía la Jam cuando estaba en el paseo, o actuaba en un open, o me quedaba a ver algo, o viste, y de a poquito fui teniendo más contacto con gente de Buenos Aires y probando cosas acá. Así que fue un año que todas las semanas viajaba. Qué duro. Y mi familia decía que era un hobby caro, viste, porque sí, era un hobby caro en ese momento, o sea, se pagaba más de pasajes que de clases, era una locura, pero bueno. Claro. Estuvo muy bueno. ¿Y te presentabas allá? ¿Se empezó a armar movida? ¿Cómo fue eso? Y veníamos ya, bueno, con la Cachina, el Café La Flor, había una movida interesante, porque aparte estábamos todas las semanas, cosa que no era común todavía. Y después, ¿y eran bueno, 8? 2014, éramos 8 que íbamos rotando. Ah. Bueno, de los 8 originales ya no hay más nadie. Sigue la Cachina, sigue Fernando, con otra gente que se fue sumando, pero de los 8 que arrancamos, bueno, algunos siguieron, yo seguí por mi cuenta, Camilo también, Maru Murno siguió, y después, bueno, el resto de los chicos por ahí fue dedicándose a otras cosas. Y bueno, y después de ahí empecé a armar fechas yo, empecé a llevar comediantes de acá para que den clases, me importaba poder tomar clases de un segundo nivel o de otro tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí empezó un poco la movida de pasos de comedia, como hacerme productor un poco a la fuerza. La clase que de Diego Weinstein que vos viniste a dar, allá en el... ¿El obelisco? Abajo en el obelisco, sí. Claro. Bueno, eso fue re importante. O sea, ya si bien nosotros nos conseguíamos y habíamos hablado, pero poder escuchar a alguien y cómo trabaja. Bueno, la clase de Simón Palomares, el seminario con Simón, también eso justo fueron como momentos que agarré. Y bueno, y después empecé a producir, sí. Mi prioridad es actuar, no producir. Pero bueno, tengo que producir las fechas para poder actuar yo. Tomar clases con comediantes, compartir diseño con comediantes que tienen más experiencia. Entonces, bueno, fui armando todo eso. Y la verdad que hasta ahora estoy bien, bien enfocado con eso. ¿Y crees que hay interés de los actores o de futuros comediantes de tomar cursos en Rosario? ¿Se te acerca gente que quiere tomar clases? ¿Hay potencial? ¿Ves gente que decís, este va a ser bueno? Sí, hay varios que se están dedicando a dar clases de primer nivel. O sea, de ahí ahora como que está un poquito más formalizado la enseñanza. Es más, yo estoy ahí que... Sí, vi. Estás dando clases. Estoy armando son como encuentros para dar una mirada yo a gente que ya viene haciendo stand-up de Rosario. Es más fácil decirlo a un tipo que ya conozco y ya viene haciendo, mira, esto no es gracioso, esto no, yo creo que así. Que a lo mejor si viene alguien a aprender un primer nivel, me parece que yo todavía no estoy. Capaz que en un par de meses estoy dando de vuelta sobre la idea. Me gustaría volcarme un poco, pero tengo que autoconvencerme primero a mí mismo. Hay gente que arranca y va muy bien. Yo creo que gran parte del éxito del género en Buenos Aires fueron Alejandro Angelini, Diego Weinstein y Martín Rocco. Al abrir el juego. Claro, totalmente. Porque dar clases hace totalmente que haya más comediantes, sí, sí, sí. Y también va formando un público, porque los comediantes también son públicos. Entonces se van potenciando y sí, pasa sí. Que, viste, es una bola de nieve. Más comediantes, más público, empezaron a ver muchos docentes de los que dan clases ahora en Buenos Aires, que son un montón, uh-huh. Estuvieron con ellos. Claro, sí, sí. Entonces, viste, se van retroalimentando. De alguna manera va creciendo y más el público. Bueno, yo ya lo que hice durante 2 años fue un open mic también. Para mí la idea es abrir el juego. O sea, al no haber tantos espacios, un open mic donde había gente con más experiencia que venía a probar cosas, gente que arrancaba por primera vez, y las clases de segundo nivel que era para gente que ya venía haciendo. Esas fueron dos cosas que digo, para mí era abrir el juego esto mismo, ¿no? Gente que va tomando experiencia, va viendo shows, va acercándose, y bueno, algunos siguen, otros por ahí dejan porque se dedican a otras cosas o porque sí, como en todos lados. No lo pueden, no tienen lo que ellos creen que hay que tener, pero está bueno. ¿Y qué crees que necesita el género para crecer? Jaja, esta instancia. Mira, la verdad necesitaríamos esto. Mirá, en Rosario, a lo mejor más espacios, porque han cerrado muchos espacios de donde más allá de Café La Flora, hay lugares, otros lugares donde espacios de cultura que han ido cerrando porque el dueño del local le sale más barato tirar abajo y poner un edificio o por una cuestión de empezar a joder con alquileres altos y demás, pero eso está bueno. La municipalidad tiene como por un lado estos grandes eventos, apoya y está buenísimo, pero por otro lado muy poquito apoyo y hasta un poquitito de trabas, te diría, con locales más chicos, clubes culturales como acá, y eso puede ayudar. Y después es un laburo de todos, ¿viste? Ayudar a difundir entre todos. No sé si hay algo puntual. O sea, ¿no te parece que debería haber alguien que dé clases en forma regular? ¿Quién está dando clases? ¿Cómo está funcionando hay, eso? Clases de primer nivel, hay varios que están. Bueno, Fernando Palas está dando clases, Camilo Orlando, Paula Solar y Andrés Alcaín, son dos profesores que vienen hace mucho, que estuvieron con Joe López cuando fue una vuelta allá. Ah. Hay eso hay. ¿Y cómo se encuentran? ¿En Pasos de Comedia están? No, ellos, no, en Facebook está todo. No, Pasos de Comedia en realidad pongo las cosas que armo yo, o cosas que se hacía clases, o bueno, en Rosario Stand-Up, la página de Rosario Stand-Up, ponemos muchos shows, y si no, en Rosario, en Stand-Up en Rosario hay un grupo donde ahí cada uno va compartiendo sus cosas. Eso está todo ahí disponible. Yo las clases que voy armando las comparto ahí. También tengo desde la página, la fanpage y demás. Y un poco, digamos, me he hecho conocido dentro de los que hacen stand-up. Como, bueno, a ver a quién... Hay gente que no conocían allá en Rosario. Yo lo llevo y confían en que voy a llevar a un buen profesor y después va a dar un buen show. Eso es importante para mí. Claro. Y después hay una página de Facebook de agenda de shows, de cartelera de shows de stand-up en Rosario. Sí. Que ahí también es bastante democrático, donde hay de todo. Hay un grupo que es Rosario Stand Up Comedy, no sé por qué le han ido cambiando el nombre, pero ahí donde sí subimos todos, y ahí estamos la mayoría, y subimos shows, y subimos eventos, y subimos lo que va surgiendo. Ese es el grupo. ¿Cómo fue la experiencia esa que contaste en La Comedia, donde se unieron varios comediantes, hicieron un show grande, que creo que fue hace poco, y hicieron el primero, después creo que repitieron? Hicimos uno en... Yo había actuado en El Emergente acá y a la semana teníamos eso. Uh-huh. Estamos con Camilo, actuamos los dos acá y a la semana teníamos... En El Emergente había una charla que la daba Víctor Wolf con Fábregas, estaba Potel y Lauriente. Entonces me quedo hablando con un poco, bueno, después hablé con Mariano, hablé con... Y a Fábregas lo agarro, cuando termina que sirvió, mira, tenemos esto, le digo, estamos en bolas. Me tiró unos cuantos tips, después me puse a hablar con él, viste, por Facebook. Viste, me tiró como máximas, como tener en cuenta esto. Y la verdad que eso fue, bueno, el libro que vos habías recomendado, el de Laboratorio de producción Teatral de Schreier. Sí. Después lo vi acá en un encuentro en la Universidad de Palermo también. Y a pulmón y aprendiendo, porque nosotros venimos acostumbrados a un circuito muy informal. ¿Eso lo producías vos o había un productor? Nosotros, los seis. Los seis éramos productores, teníamos dos asistentes, dos chicas que, bueno, a comer la gente, la música y demás, pero... La difusión, la... Y fue muy bien de gente. Nos fue muy bien, hasta el punto que la municipalidad nos volvió a dar otra fecha, nos fue muy bien, y después la municipalidad misma nos convocó para un ciclo, un verano fresquito, que todos los viernes de enero, y donde ellos ya ahí pusieron un poco más de su difusión, no es lo mismo una gacetilla que mande yo, que una gacetilla que manda la Municipalidad de Rosario, claro. De Cultura, y tuvimos muy buena, y también mucha gente se copó, amigos que hacen stand-up o que trabajan en medios, che, vengan, difundimos, o sea, muchos se pusieron contentos y éramos como, bueno, por primera vez el stand-up llega al Teatro Municipal, y creo que, bueno, después empezaron a ir de acá de Buenos Aires. Nosotros, seis desconocidos prácticamente, Jorge por ahí era el más conocido, pero... que llenen un teatro y que la gente se sacaba fotos. Digo, ¿dónde va a subir esta foto esta gente? Porque no es que te sacaste con algún famoso. Y contenta la gente saliendo y el boca en boca funcionó mucho. Fueron unas funciones geniales. Hicimos seis fechas y la verdad, un teatro de 700 personas, hermoso, centenario. Y gente que nunca había pisado un teatro, ha ido a ver stand-up al teatro. Excelente. Sí, fue una movida hermosa. Fue una movida muy buena. Y ahora estás... con otro proyecto también, que estuvimos charlando antes de empezar, ajá, que es el de grabar un especial para subir a Spotify. Ah, sí. También es algo relativamente nuevo, no hay muchos comediantes que lo hayan hecho. Sí, bueno, acá está, bueno, Juan Barraza y Nacho Arana, que un poquito estaba hablando la otra vez con Nacho, porque también escuché el podcast que grabó él con Fran Evia, el mexicano. Y en México es una industria muy grande, bueno, Estados Unidos mucho más. Y yo a veces por ahí estos días que estuve haciendo notas ya digo, es como el viejo cassette de la Andricina que uno lo ponía y iba en la ruta y escuchaba, bueno, es un poco eso, pero era más moderno. Me animé ya vengo haciendo el unipersonal desde el año pasado y dije, bueno, es una prueba más. Y después, bueno, la idea siempre es esa, apuntar que la gente te conozca un poquito más. No me salen videos en Instagram, o sea, no tengo la pasta del Instagramer, ya estoy grande. Sí he grabado videos con mi hija que es adolescente y algunos funcionan. O pedacitos de show, esa es otra cosa también, las redes sociales son muy importantes, pero hay que encontrar la vuelta, si no quedas ahí. En algunos viajes que hice últimamente por algunas ciudades del interior del país, algunos productores me dijeron, acá las redes sociales no, sí, Instagram un poco, pero qué sé yo, no tienen el impacto que tienen en Buenos Aires. ¿Vos sentís eso? No, al contrario. El otro día... hablaba con Pablito Molinari, que estuvo haciendo unas fechas allá, fuimos a Santa Fe y en Rosario, y yo creo que hoy día, si uno quiere, el mismo impacto que puede tener un comediante de Buenos Aires lo puede tener a un instagramer de Rosario, de Córdoba, de Paraná, de cualquier ciudad, porque está ahí la gente. No es, bueno, tenés que venir acá a Buenos Aires e instalarte para que funcione. Pero ¿qué pasa? No todos lo tienen, no todos sirven para hacer un video. Yo por lo pronto me sirve mucho como herramienta de difusión y publicitaria, tanto Instagram como Facebook para los shows y demás, pongo pedacitos de Hora de Reír o del Emergente o de cuando estuvimos en la comedia, viste, bien armaditos, chiquititos, que con un buen chiste de cierre, subtitulados y ahí van, y me está sirviendo mucho para eso, para como publicidad paga, o sea, Facebook, el Facebook Ads. Sí, y eventos y la parte privada aparecen también en A mí no me gusta. Yo no hago eventos. No. Estoy negado. ¿Hiciste alguna vez? Sí. Y no me gustó. Y como no tengo necesidad económica de hacerlo, porque tengo otro trabajo de día, my day job. Claro, la doble vida. No dejes tu trabajo diurno, te dicen los yankees. Keep your day job. Cuando te ven haciendo stand-up y no sos bueno. Pero vos ya estás en condiciones de... Sí, puede ser. Entre las clases, la producción y los shows. Totalmente. Pero, es cuestión de tiempo. Sí, sí. Bueno, ahora en el mes que viene, en agosto, lo voy a llevar a Gerardo Freideles a que dé su curso sobre su taller sobre eventos. Y digo, bueno, a ver si un poco me convenzo. Pero no sé, tengo algo puntual con eso. No me gusta, o sea, prefiero estar en un bar, en un teatro con menos gente o con otra cosa. El evento no me... Es un subgénero que yo respeto mucho. A mí tampoco me sale vender eventos. Sí. Yo no soy bueno vendiendo eventos. De hecho, el otro día alguien se enojó conmigo porque me dice, es para mi marido, qué sé yo, pero es sorpresa. Le digo, no, yo no trabajo eventos, comediante de sorpresa. No es una mina que sale de una torta, digamos. No es un objeto que lo llevas y es una sorpresa. No. Es una persona que, si no la está pasando bien la gente, el comediante la pasa mal, donde si no la están esperando, por ahí no es deseado. Donde la verdad que no, yo prefiero no. Me dejás helada, me dicen. No. Y bueno, todo bien. Sorpresa no quiere decir que sea una sorpresa linda a veces. Está claro. La gente ahí en la suya y cae un tipo a hablar de cosas. Me parece que sí. Bueno, entiendo que por ahí los que se dedican más a esto, más profesionalmente, tienen que hacerlos. O está bien, es donde está la plata. No, y hay algunos comediantes que lo hacen muy bien. Sí, hay algunos comediantes que son para eventos. Claramente. Pero bueno, yo creo que es algo, y por eso justamente un poco era, bueno, voy a hablar con Gerardo, que venga Rosario, que me convenza, porque me parece que puedo ir. Muchos me llegan eventos, me preguntan, y siempre los derivo a gente que creo que lo puede hacer, siempre estoy derivando eventos. Veo que vos tenés mucho vínculo con Buenos Aires. Sí, mucho vínculo. ¿Y hay vínculos con otras ciudades? ¿Funciona el...? Porque también yo estoy acá y también tampoco me doy cuenta cómo funciona, pero vos habías hablado de Gagliano que iba... Elisa, claro. Que iba a Rosario. ¿Y hay giras de grupos o de artistas de Córdoba a Rosario, de Rosario a Santa Fe, de Santa Fe a Rosario? ¿Cómo funciona esa dinámica? Mirá, en su momento... Bueno, yo, por ejemplo, en verano fui a Paraná con Jairo mío, que mueve mucho allá en Paraná. El referente del estado. Es el referente de Paraná, sí. Cuando venga o cuando vaya para allá... y también Jairo suele venir a Buenos Aires. Sí. Pero porque tengo muy buena onda con él y me invitó, yo estaba haciendo el unipersonal, pero no sé si hay tantas. Yo vengo mucho acá desde antes de hacer stand-up, y como mi trabajo es estar con la computadora, entonces me siento en un hostel o en un hotel, pongo wifi y estoy laburando, por eso es que puedo venir y puedo quedarme una semana o haciendo distintas cosas. Siempre me gustó venir a Buenos Aires a ver shows, a ver cosas, tengo gente amiga, y bueno, y con el stand-up mucho más, porque ahí acá me internaba, viste, a ver un montón de cosas, pero no sé si tanto con otros lugares yo. En su momento en Córdoba estaba el grupo de Lisa, que estaba Juan de Battisti, claro, y estaba el otro chico Monteagudo, no sé ahora si siguen juntos o están separados, pero bueno, ellos iban bastante a Rosario porque tenían muy buena onda con Fernando Palas. Cuando armó el... ¿Palas, no es paya? No sé, payas, palas, payas. Bien. Todos lo decimos distinto, no te preocupes. Perfecto. Ni él debe saber cómo se dice. Le mandamos un saludo muy grande. Un saludo. Parece una radio esto, ¿viste? así que en ese momento sí, bueno, nos fuimos conociendo. Pero a mí me gusta venir a Buenos Aires. Me gusta venir a Buenos Aires. Hago cosas, duermo 2 horas, sigo, laburo, ¿viste? Eso es lo que me gusta. Por eso a veces, muchas veces, cuando me encuentran acá, me dicen, vos vivís en Buenos Aires. Sí, sí. Se sorprende la gente. Aparte que te encuentren un martes en Buenos Aires. Es raro. ¿Qué haces vos? ¿Cuál es tu negocio? Es raro. Habría que pensar una forma de federalizar o de organizar estos referentes de cada ciudad. Está Nico Martín en Neuquén, sí. También en Mendoza, creo que también se mueve. Los chicos de Córdoba que vos ya mencionaste. Sí. Bueno, estuve con los chicos de Tucumán, con Tucson Comedy. Bueno. Estuve haciendo una fechita. Yo estaba de viaje y pegaba la vuelta. Les escribí, me armaron una fecha. Cuando terminamos la fecha, salió todo. Me dice, después me dijeron, esta fecha la armamos para vos. Qué bueno que me lo dijeron después, porque si no, la presión. Claro. No, como venías, bueno, decidimos armar, así que la verdad que sí, la pasé muy bien. Y todavía hay un montón de lugares del país para. Para que el stand-up se despierte. Sí. Digamos, sí, sí. Eso es también genial, digamos. A pesar de que está empezando a moverse en un montón de lugares, hay un montón de lugares donde todavía está totalmente virgen. Es muy urbano el stand-up, pero siguen habiendo ciudades no tan grandes que puede ir. ¿Vos crees que es urbano? Yo creo, tengo esta teoría, por ahí estoy equivocado, a que ver. Cada vez es menos urbano. Puede ser. Por eso te digo, me parece que. Obviamente, si vas acá a hablar de la tarjeta SUBE, de los subtes, como he visto comediantes de Buenos Aires que van a Rosario y hablan de la SUBE, les digo, chicos, SUBE no hay allá. Recién ahora está viendo para interurbano. Pharmacity no existe como marca. Los chinos sí te dan caramelos envueltos, pero. En Rosario, hay otras ciudades. Claro, pero por eso. Y dos o tres tópicos que vos decís. El supermercado Día no existe allá. ¿Viste? Los tres o cuatro tópicos. Y voy a decir, y me venís a hablar del subte. Yo sé, alguna vez fui a Buenos Aires, alguna viaje en subte. Pero no vengas a una ciudad. Interiorizate un poco. ¿Te molesta eso? Porque yo, la verdad es que no sé si está mal. No me molesta, pero digo, podés. No des por sentado que todo el país está mirando a Buenos Aires. No doy por sentado, pero yo cuando viene, por dar un ejemplo burdo, Sabina a Buenos Aires. Sí. Yo no quiero que digas, tomé un taxi. Quiero que diga, cogí un taxi. O sea, que el tipo hable en su idioma y haga referencia a sus lugares y a sus vivencias. No pretendo que el artista se adapte a Argentina. Y es una pregunta recurrente cuando un artista, cuando un comediante stand-up va a hacer su show a otra ciudad o a otro país. Es, ¿tengo que adaptar o no tengo que adaptar el material? Para mí, mira, bueno, yo estuve en Uruguay también en el verano. Ahí va. Estuve haciendo un impersonal. Y fui dos días antes y me senté. ¿Dónde fuiste? ¿A Montevideo? No, no, estuve en Paysandú. Acá no, más cerquita. Más cerquita de Rosario. Y estuve diciendo, ¿acá existe Bonacua? No, existe. Es la misma, pero se llama Vitale. ¿Lo conocen a Calamaro? Sí. ¿Tal? No. Un jugador de fútbol. El que hacía la publicidad es un jugador de la selección de Uruguay. Entonces, pequeñas cositas sí. O palabras. Pero bueno, igual Uruguay es muy similar a lo argentino, tampoco. Pero ponele marcas. Yo digo Todo Moda. Voy a comprar a Todo Moda. Y en Tucumán no existe Todo Moda. En Paraná tampoco. Entonces, a ver, decime lo que sea parecido. Tal. Para mí es de pequeña adaptación. Garpa. Sobre todo porque el chiste. La gente lo agradece en general. La gente lo agradece y aparte porque el chiste no entra. O sea, si no saben que es Todo Moda, no pueden. No, en el chiste no va a funcionar. Y la gente garpa también eso. Esta cosa de. Sí, llegué, bueno, y en la peatonal y qué sé yo, pero son dos chistes que tenés que hacer de eso. Uke Gerasi tiene un material de la zona de un barrio cheto, entonces en cada ciudad donde pregunta. Llega, pregunta cuál es el barrio cheto acá. Y cuando lo tira, la gente lo aplaude mucho porque dice, ay, qué puta, el otro día en Tres Arroyos, bueno, cuál es el barrio cheto acá, tal, o la zona de cheto, tal, y el tipo la tira y los tipos se sorprenden mucho. Por eso, tío, para mí gana en que, bueno, este tipo se esmeró un poquito en venir acá y preguntó. Aparte de preguntar dos cosas, no es nada. Para mí sí. Por eso, volviendo a si es urbano o no, se está haciendo cada vez más, más conocido en ciudades más chicas. Y me parece que sí, hay que seguir apuntando a eso. Bueno, cerca de Rosario estuve en Casilda, que es una ciudad, en San Lorenzo. Son ciudades más chicas pegadas, pero va. Otra teoría que yo tengo es. Las teorías de Gabo, siempre va tirando. En cada podcast tira una teoría, Gabo. No, porque para ver qué opina. Sí, para testearla. Y algunas son teorías que ni yo estoy convencido. Que las tengo, pero por eso las tiro, digo, son una teoría, pueden estar totalmente erradas. Sí. Como la mayoría de lo que yo creo y opino. Pero bueno, es. El mismo comediante, el mismo chiste, no funciona de la misma manera en Avenida Corrientes que en Palermo. Ajá. Uh-huh. ¿Entendés? Digo, cuando hablamos de esto de las distancias, y vos hablabas ahora de San Lorenzo. San Lorenzo. Casilda. Que son ciudades cercanas a Rosario, que no son Rosario. No. Pero uno podría decir, bueno, es lo mismo hacer un show o hacer un monólogo en Palermo, que en Avenida Corrientes, que en La Paternal, que en San Isidro. Y nada que ver. No, claro. Las referencias, el público, el código, incluso. Tiene sutilezas, tiene cambios sutiles. Uh-huh. Sí, seguramente. Pero Rosario es más chico. Rosario, el centro, es son 40 cuadras. Y, o sea, Rosario es mucho más chico que Buenos Aires. Entonces, no hay conurbano, no hay zonas alejadas. O sea, hay ciudades pegaditas, como Granadero Baigorria, Funes. Bueno, Funes o Fisherton, que están yendo para Córdoba, es como el barrio cheto. Cuando vaya a Uque le van a decir a Fisherton o Funes. Más que nada Fisherton. Entonces, yo creo que sí, pero como en los lugares donde se hace stand-up es en el centro, en Rosario, más que nada. Los bares, los lugares en calle Pellegrini o más en el centro, los teatros, están todo ahí. Todavía. Acá en Buenos Aires empezó así. No se podía salir del paseo, claro, de la plaza. Sí, bueno, claro. Era casi un maleficio. No, sí, se podía, sí, salir, no, del paseo, no, de la plaza. Tirabas alguna función por Palermo. De hecho, Cómico estuvo un tiempo en Palermo al principio. Sí. Pero era muy difícil, muy difícil. De a poquito se empezaron a ir los que convocaban. Empezaron a buscar algunas salas como más cómodas por, claro, ahí para su público. Y como convocaban ellos, entonces decían, bueno, la gente va a ir. Campa Pichot dice, vamos a Belma. Total, la gente va a ir a ver Campa Pichot. Sí, sí, sí. Después vamos, bueno, a ir a Nush, porque la gente, digamos... Y se empezó a mover. Y se empezó a mover. Y hoy vos ves que el stand-up, por ejemplo, un gran parte del negocio está en el conurbano. Sí. En los teatros. Y que además es en la semana. Miércoles, sí, sí, jueves, sí, claro, también domingos es. En el conurbano. Vos fuiste ayer a lo de Alejo. A Sherlock, sí. Hermoso. Ya la segunda vez que voy a Sherlock. Y bueno. Un domingo. Aparte de eso, la gente... 11:15 está en la casa ya. Claro. Porque no tiene ni que mover el auto o tiene lugar para estacionar. Eso es lo que hablábamos anoche con Alejo. Es lejos, sí, de Buenos Aires. Para el comediante es bárbaro porque en general los domingos solo, claro, los tiene libres. Son días que no tiene. Y sabe que va a ir a un lugar donde lo tratan bien, donde entienden lo que están haciendo, donde, sí, el público va a ver stand-up, sabe lo que está yendo a ver. No es que son tres vecinos borrachos que están. No, está bien armado. Hay lugares que están muy bien armados. Bueno, Sherlock es un lugar hermoso. Entonces. Y eso era impensado hace algunos años. Entonces, digo, para ir viéndolo a futuro. Para ir viéndolo a futuro en Rosario. Sí. No creas que está todo en el centro. No. De a poquito no. Va a aparecer uno que vos digas, ah, mira, este tipo armó esta movida, o vos mismo vas a armar una movida en un pueblo, sí, o en una ciudad o en un barrio alejado, y que va a ir la gente de ese lugar y después se va a repetir, se va, sí, a replicar el modelo, porque eso empezó a pasar acá. Sí, un pequeño circuito. Acá creo que el primero que así... caso de éxito en el conurbano fue Jack Flash. Jack Flash, que era los martes, ¿no? Creo que sí. O los miércoles. Los martes, me parece, de Jaime. El de Martínez. Sí. Sí. De repente era un lugar en Martínez que los días martes empezaba a tener, sí, stand-up, sí, y sí, la, sí, gente iba y se llenaba y empezaba a tener vida propia y era un lugar donde todo el mundo quería estar. Y bueno, y después se empezó a replicar y hoy está en todo el conurbano. Claro. Entonces, es muy asombroso para los que por ahí empezamos con esto, ver cómo... crece, claro. ¿Cómo va, sí, creciendo? Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que no hay allá? Que cada vez que lo digo acá se sorprende. No hay volanteo, no existe el volanteo en Rosario. No, el volanteo existe en Paseo de la Plaza. Claro, por eso. El tema era en Paseo de la Plaza o vos tenés ahí. Entonces, toda la gente que llevamos, la llevamos por otro lado. No existe el volanteo. Es un laburo de todos los días de redes sociales, de notas, de boca en boca. Entonces, pero es bueno eso. Al no tener esa cuestión centralizada. En cualquier bar, lo que pasa es que es difícil que los bares entiendan que somos socios y que hay que apostar a un poquito a futuro, ¿viste? Hasta que aparezca uno que lo entienda. Cuando ese aparezca... Bueno, hay poquitos que lo están entendiendo, pero muy pocos. Prenda la chispa y vean que es negocio. Y vean que los martes, miércoles van a llenar porque va a stand-up. Y van a estar, comparado con todos los otros bares de la zona, están todos cerrados. Sí, y estos tipos están llenando. Ahí, bueno... esto funciona, sí, muy así, sí, prueba y error y descubrir, o encontrar un dueño de un bar que es fanático porque vio, porque la tele, porque sí, es así. Yo creo que en realidad que no volanteen, entiendo que es una parte que vos decís, me faltaría, sería bueno. Sí, pero nunca la tuvimos, entonces no necesitamos. Acá cuando salieron del Paseo de la Plaza era como, ay, no sé cómo es muy hacer. Difícil. Allá nunca estuvo el volanteo. No está bueno el volanteo. No, porque hay gente que... Es lo mismo, le da lo mismo lo volante, el más lindo, el más colorido, el que le metió 30 por uno. Yo ya sé cómo... Viene gente, amigos, que por ahí vienen a Buenos Aires y después me cuentan, me preguntan, bueno, ¿dónde? Y después, y no saben qué vinieron a ver. No sé, ¿qué viste? No, era uno que era uno que hablaba de esto y otro. No saben. Uno alto, uno paticito. El otro me dice, no, un pelado que hablaba... Hay cuatro o cinco pelados que hacen esta. Por lo menos, ¿entendés? Entonces, es muy impersonal algunas cosas. Allá sí se está entendiendo a poco algunos lugares, pero cuesta esto, pasa esto. Lugares que han cerrado y que no hubo otro que vino a... O no vino uno que reemplace el Café de la Flor, por ejemplo. no hay otro lugar. Yo armé el escaramujo, el escaramujo tiene fechas de música viernes y sábados, y yo fui un día a hablar con el dueño por referencias, por amigos en común, para armar el open mic de stand-up. Yo le dije open mic de stand-up, el tipo no entendía nada. Claro. Después, bueno, claro, entré ahí, un jueves, entrada gratis, qué sé yo, bueno, ¿verdad? Y ahora estoy haciendo show, bueno, llevé todos los comediantes a actuar ahí, es un lugar hermoso, muy lindo, muy buena la técnica, y el dueño es músico. Ahí tenés una diferencia. El tipo es músico y él arma el bar y después toca él. Entonces, es un dueño de bar que entiende el negocio. McNamara también. McNamara también. Es un lugar que está convocando un montón de comediantes. Y después hay otro más, el Downtown también, ¿no? Downtown está... Sí, Downtown habíamos hecho en su momento unas fechas. Arriba. Arriba. Habíamos hecho, y ahora está volviendo, pero... Por lo que veo, son lugares que si va, va, y si no, no, no. Bueno, Downtown es un gigante, tiene un pequeño lugarcito para stand-up, pero el lugar es grandísimo, muy grande, es como andar allá arriba de todo. Pero igual está bueno también, hay shows buenos, o sea, está bueno esto, que vayan comediantes, no solamente los más convocantes, porque ahora, viste, llevar a Juanpi González, a Cirulnik, a Radagast, claro, van a teatro, pero en su momento... Había que apostar a eso. Y hoy día se está apostando a lugares más chicos, a otra gente que no es estrella, ni explota en redes sociales, ni tiene una convocatoria asegurada. Entonces, lugares más chicos está bueno eso. Comediantes que puedan ir por primera vez a Rosario y que a lo mejor hace 5, 6, 7 años que están haciendo stand-up y que nunca fueron. Y son buenos. Antes era imposible ir a Rosario. Bueno. Era muy difícil, era recontra difícil. El otro día hablaba con Barraza cuando estuvo allá y nos acordamos de las fechas que hacían en Café de la Flor. En Café de la Flor, los feriados largos, los fines de semana sí, largos. Un año. Todos, claro, íbamos todos los feriados y estaba buenísimo. Estaba para, en un momento ya no dijimos, bueno, basta. Pero ese año fue bárbaro. Sí, era todas las semanas. Pero antes de eso, yo no, me acuerdo claro. Cuando hice la primera. Estaba con Agraciados, con Campa y con Sebastián Fernández. Ajá, sí. Muchos años, 10 años. Claro. Los chicos, era un show que acá iba muchísima gente. Me decían, vamos a Rosario. Y yo hablaba a Café La Flor. Y decía, hola, mirá, tengo un show. Bueno, sí te cuesta tanto el alquiler del lugar. O sea, 48 horas antes tiene que estar la plata y ahí venís. No había ningún apoyo, ningún interés de ningún tipo. Y era, arreglate el hotel, arreglate Totalmente. El traslado, arreglate las comidas y convocá como... Era imposible producir así. No, bueno, por eso en poco tiempo cambió mucho. En los, ya digo, 5 o 6 años más de eso no tiene el stand-up en continuo en Rosario. En poco tiempo cambió mucho. Cambió mucho. Nosotros podemos haber hecho 6 funciones en un teatro de 700 personas, que hayamos hecho la función esta de 5.000 personas, la municipalidad, que haya shows todas las semanas. Bueno, yo estoy haciendo shows todas las semanas. Me cuesta porque estoy solo y lo produzco y lo laburo y lo armo. Y después hay otros chicos que son Soltá la Banana, que son 8. Ellos también hacen shows todas las semanas, pero son 8. Entonces le van metiendo. Y después el resto van haciendo en un lugar, después dejan de hacer. Yo por suerte tengo el Escaramujo y Macondo, que son los dos lugares que vengo laburando y que continúo ahí. Entonces, por suerte tengo esa continuidad y estoy cómodo y puedo darle con trabajo, pero es un trabajo de todos los días. Así todo, es, producciones todos los días para poder subir. Ahora por lo menos me subo una hora. Pero a veces hablaba con los chicos, somos unos locos, ¿sabes? Todos los días de la semana para subirnos 10 minutos una vez, un viernes. Y estamos todos, o sea, eso algo tiene que haber acá para que hagamos esto. ¿Y estás contento que cuando alguien viaje o quiera ir a Rosario te escriba por Facebook y ven cómo arreglan, digamos? Sí, totalmente. Bueno, la mayoría yo ya los he conocido y los invitaba yo y algunos fueron varias veces. Sí, está bueno. Lo que pasa es, bueno, mi producción es acotada. O sea, no. Pero hay producción, hay algo. Sí, está hay bien. Algo, hay muchísimo. Sí, vos no te das cuenta cómo... Bueno, vos lo sabés. Sí, ya, claro. Que lo digamos, sé. Es un cambio importantísimo. ¿Cuándo va a estar tu especial en Spotify, sabés? Mira, recién grabamos el otro día y ahora el 20 de julio hago la segunda grabación. Y calculo que en un par de meses. No sé, porque eso después lo sube, lo agarran los chicos de la discográfica. Pero no tiene, según me dijo el otro día, no hay que hacerle mucho laburo porque está bien grabado. Y viste que para lo mismo cuando vas a probar sonido de un teatro, vos decís, listo, ya está, y los tipos agradecidos, porque no es una banda, no es otra cosa. Así que no sé, en un par de meses. Voy a estar, obviamente, difundiéndolo. Bien. Vamos a despedirnos con una consulta que siempre hago, una pregunta, un pedido. Es un consejo a alguien que esté en alguna ciudad de, del interior del país de Argentina o de Uruguay o de Chile o de... Sí, sí. Que esté con intención y diga, eso, no hay stand-up acá. Uh-huh. Yo creo que me gustaría o producir o actuar o creo que tengo algún talento para hacerlo. Sí. No sé por dónde empezar. ¿Qué le diría? ¿Por dónde empieza? Decime 3-4 cosas. Mirá, que te den cuenta. Bueno, yo empecé gracias con un productor, con Fernando, y aprendí mucho con él y aprendí a ser agradecido con su trabajo después de que dejé de tener un productor y empezar a producir yo. Es un laburo de todos los días, muchas redes sociales, depende también del lugar, por eso, muchas redes sociales, buenas gráficas. Para mí es importante buenas fotos, buenas gráficas. Yo todas tengo plantillas que me las hace el Chaca González, que también es... Voy a pasar todos los chivos. Es diseñador y hace estándar. Entonces yo ya tengo la gráfica, no tengo que estar yo, que no sé, 3 horas. Pongo la foto, pongo la fecha. Que queda mal, además. Claro, que queda mal. Te puedo dedicar... A mí me pasa lo mismo. Yo puedo estar 5.000 horas... Totalmente. Y va a quedar mal. Antes me las hacía Agustín Aguilar también, ya que estoy nombrando. Genial. El año pasado me lo hizo Agustín Aguilar y era pac, pac, pac. Este año... Entonces eso... Invertir en redes eso. Sociales, redes gráficas. Sociales, gráficas buenas. Y proponerle algún bar que tampoco necesitamos demasiado. Poner una buena luz, un buen micrófono. El estándar no necesita mucho, pero necesita. O sea. Y traer comediantes de Buenos Aires, empezar a desarrollar los propios. Yo diría que empezar a probar uno. Y por ahí probar un Open Mic también. Eso a mí me dio una constancia en el lugar donde el dueño empezó a ver que se podía mover. Entonces, al momento de hacer una transición, de cobrar una entrada y de aumentar la entrada por cuestiones que hay que ir haciendo, no fue tan. ¿Viste? El dueño. Los dueños creen que si vos pones una entrada de 50, 60 pesos, la gente no va a ir o va a dejar de tomar una cerveza más. Entonces. Una buena opción es un Open Mic Team, también para que vaya probando gente y demás. Y después, bueno, ir viendo la posibilidad de un show con entrada y eventualmente después sí, llevar comediantes de Buenos Aires y armar una movida más importante. Cualquier persona, entonces vamos a decir lo siguiente, que esté interesada, sí. Que tenga ganas y que tenga dudas, que te escriba a vos por Facebook por o supuesto. A mí. Sí, cualquiera. Que de nos escriban. Que nos escriban. Vamos a ayudar siempre. Siempre. Yo, así como me han dado una mano, bueno, todos los que... Maxi González también me he sentado muchas veces. Alejo, vos, Maxi, Fábrega, Fernando Pala, son los productores que yo siempre algo aprendí. Entonces, y uno va transmitiendo. Yo me junto con los chicos en Rosario y a veces... Ahora estoy, viste, como Terminator, mirando la luz, mirándolo. Antes iba a disfrutar el show, ahora estás viendo y sufrís porque la mesa, porque el ruido, porque el coso. Entonces eso está bueno transmitirlo, para que nos vaya bien a todos. Bueno, vamos a juntarnos en 4 o 5 años a volver a hablar y ver cómo creció. A ver qué hay que hacer en ese momento. Dale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabo. Producción, Alan Janowski y Gabriel Grossman. Auspiciaron Stand Up Time y comedia.com.ar.